estas funciones adicionales, vamos a seguir trabajando en el diseño de la nueva arquitectura financiera. ¿Cuáles serán entonces las primeras prioridades en cuanto a su nuevo cargo? Mire, yo quisiera primero ponerme al tanto de las distintas funciones con las áreas ya instituidas en el Ministerio de Finanzas, la Banca Pública, el SDI, la CAE. Y una vez que hayamos tendido puentes y hayamos visto exactamente cuáles son los nichos en los que podemos colaborar, allí voy a poner a hacer declaraciones que puntualicen ese tema. Pero sus posibilidades que trae de lo que ya conoce, del tratamiento económico, sobre todo en el régimen. Mire, el presidente acaba de mostrar su preocupación respecto a la coherencia entre los grandes agregados macroeconómicos. Es fundamental el que haya dentro de la institucionalidad pública un espacio que permita ir monitoreando los cambios que se están dando, que siempre son difíciles. Es decir, hemos pasado 20, 30 años de una redisposición del aparato público para servir determinada lógica y determinados intereses. El cambiar esa lógica y el cambiar esos intereses siempre implica dificultades, y la tarea que me ha encomendado el presidente es justamente tratar de llevarla con la mayor armonía y la mayor coherencia. ¿Los cambios en el Ministerio de Economía por dónde van a empezar? ¿Qué cambios van a realizar? Vamos a empezar a trabajar en ese tema justamente hoy tarde, tenemos una reunión más. ¿El directorio de la CAE cómo va a ejecutar? Tengo que recién instalarme en el directorio de la CAE, pero acabo de instalar. ¿Pero qué perfiles, qué requisitos va a aplicar para...? No, mire, el hasta ahora en la CAE ha tenido excelentes resultados, la cosa está encaminada y hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué es lo que más le preocupa en el manejo económico del país? Mire, y lo que es importante ubicar aquí es que hay un proceso de transformación que requiere una creación colectiva, porque esto no involucra solamente al sector público, sino también al sector privado. Entonces es fundamental el cuidar esas coherencias de las que el presidente hablaba por un lado, ubicar la relación, la sinergia mayor entre el sector público y el sector privado, pero también poder sintonizar la relación entre las políticas en el corto plazo con el largo plazo en los términos que está definido en el plan nacional de desarrollo. Hablando del sector privado, ¿usted se refiere también a la banca incluida? Claro, todo el sector privado, pero no solamente la empresa privada, la banca, sino la sociedad que genera sus propias respuestas, ¿no es cierto?, en sus perspectivas de ganarse la vida, en sus perspectivas de salir.